Qué grandes épocas nos trae tantos recuerdos, de verdad, a muchos. Yo sé que a varios ahí en el chat me están escribiendo que este disco, Legendary Tales, de sus preferidos, de verdad, porque fue cuando conocimos esta gran banda y conocimos la grandeza, lo épico, de verdad, en su máxima expresión. Y híjole. Y esto fue antes que salieran esas películas del Señor de los Anillos, de verdad. Un preámbulo perfecto, pues, para estas películas. Híjole. Bueno, saludos a todos, a Milingo Lara, que está en Florida escuchándome. Un besote. También en Estados Unidos está escuchándonos Edgar Amaya. Saludos. Dice que es un discazo de Legendary Tales, que le trae muchos recuerdos y es de sus bandas preferida, de verdad, larga vida al power metal, así se habla, Edgar. También saludos a Josué, que aún no llega a su casa, dice, pero ya está en sintonía del programa, ahí lo va escuchando y manejando. No hay nada más bonito, verdad, de que ir manejando el carrito de uno y ir escuchando buena música. Híjole, eso sí enchina la piel, de verdad, de los placeres de la vida, de verdad. Ir escuchando un buen setlist y manejando. Saludos también a Javi Lerma en México, otra vez saludos. Y ya vamos a escuchar una canción que él la solicita. Bueno, ahorita estamos escuchando en el fondo, no sé si lo pueden escuchar, es Lord of the Thunder, otra canción que me encanta de ese disco. Uy, o sea, así me pone la piel chinita, imagínense, a pesar de tantos años que han pasado, estaba bien, bien bichita, de verdad, cuando empecé a escucharlos. Ya voy a buscar un dibujo, que yo hice un dibujo cuando estaba bien bichita de Rhapsody, y ahí dibujé a Fabio, a Luca, en ese tiempo, no me acuerdo si estaba Alessandro Lota, no, él creo que no lo dibujé, a Alex Hallward, sí lo dibujé. Ay, no, ya les voy a presentar ahí el dibujo, ya lo voy a buscar ahorita en mi libreta ahí de dibujos que tengo antiguos. Pero no me vayan a hacer ahí bullying, porque están un poco pandorecos los muñequitos, pero de verdad que yo alucinaba en esa época con Rhapsody, ese era mi amor, de verdad, platónico, Rhapsody. Y bueno, Javi nos pedía la canción Land of Immortals, que también es otro trozo de canción, pero espérenme, ya no la encuentro. Se me perdió. Y pues hablando de esta, de Land of Immortal, es una canción que, a pesar del tiempo que ha pasado, es muy vigente y siempre la continúan colocando en todos los setlists ahí en sus conciertos. O sea, de esas canciones que imagínense, a pesar que salió en el 97, pues aún está y se escucha, o sea, como de esta época, de verdad. Nada que envidiarle a otras. Una tremenda canción. Y ya me la encontré. Bien, aquí está. Y aquí tenía que estar, por Dios. Y decía, ¿dónde está Land of Immortals? Así que esta va a petición de Javi Lerma. Este es el último bloque del disco Legendary Tales. Luego nos vamos a ir con el Symphony of Enchanted Lands, que es el preferido para varios, yo sé que sí. Ay, yo todavía no sé. Ya les voy a decir cuál es mi disco preferido. Ustedes pónganme ahí en el chat, Frex Metal Rock, ponme ahí en el chat cuál es tu disco preferido. Yo sé que también vos sos un gran fanático de esta banda. Todos ahí, por favor, pónganme en el chat cuál es su disco preferido de Rhapsody. Bueno, sigamos ahorita con este discazo que nos fascina de verdad mucho. me quedo sin habla, de verdad. Escuchando esta banda, como les dije, mi amor de esa época era Rhapsody. Ahí no hay duda alguna. Estaba muy, muy cipotilla cuando, ay, de verdad, me llegó esa. Creo que en un programa de radio estábamos con mi hermano, estaba bien bichita, y sonó, bueno, ese programa lo estaba dando el que es el sensei de mi lingo Lara, el señor, ¿cómo se llama? Hasta ya me olvidó. Poneme ahí lingo, ¿cómo se llama ahí este sensei? Que dio un programa ahí de radio y colocó unas canciones de Rhapsody. Y no lo conocíamos, híjole, y ya cuando él dijo, estaban de Rhapsody, no, le digo, no, tenemos que comprar ese disco, sea como sea, tenemos que comprarlo. Y cabal, nos fuimos al CD Planet, me acuerdo, que estaba así en San Salvador, y nosotros de Santa Ana, pues ahí nos fuimos ahí en el busito con mi hermano a comprar eso. Yo llevaba mis ahorros, de verdad, lo único que tenía, y cabal, me compré este disco, que es el Symphony of Enchanted Lands. Y yo temblaba, de verdad, cuando ya, yo, una emoción que le da uno cuando compraba sus discos así originales, y uno iba así a la tienda y lo desempacaba, ¿no? O sea, una emoción, de verdad, que hasta las manos le temblaban a uno. Y díganme que si no es cierto eso. Y ya se ponía uno a leer el folletito y ver, híjole, a cantar las canciones, aunque tú no tengas mala voz y todo, pero cantarlo, no hay como esa emoción, de verdad. Eso es algo inigualable. Y teníamos que comenzar con esto, con Ecstatic Future, con Emerald Shore, que es la canción más emblemática de Rhapsody. Aunque no les guste, de verdad, es la más emblemática, la que más le han dado duro. El videoclip, creo que muchos lo vimos no sé cuántos cientos de veces, que eran los primeros videos que uno tenía, de verdad, en esa época. Y uno de Nightwish, me recuerdo, y de Halloween, y este video le daba duro, de verdad. Solo ese lo miraba y lo volví a ver, y lo volví a ver, y lo volví a ver. No me cansaba, así que con eso teníamos que comenzar. Y bueno, aquí ya hay cambio en la alineación. Ah, pero antes que nada, saludar a mi querida Alexandra Ramírez, que ha vuelto aquí a la radio. Esperamos con ansias las White Metal Nights, que nos tiene acostumbrada ella cada domingo. Ojalá que regrese pronto. Poneme ahí en el grupo, Ale, si mañana vas a dar programa o será hasta el próximo domingo. Porque todo, de verdad, sintonícenla. Cada domingo, 8 de la noche, lo mejor del White Metal, solo con la Ale, la guerrera del White Metal. Y también a un amigo, E. Flores, que no sé de qué país será y cómo es el nombre, pero así como E. Flores me aparece. Así que bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Noche de antología sobre la bandaza italiana Rhapsody. Y como les decía, aquí hubo un cambio de alineación en este año, en octubre del año 98. Fabio Leoni siempre en las voces, Luca Turilli, el genio de las guitarras y las líricas también. Alessandro Lotta es el que llega, un bajista tremendo. A mí me encantaba esa alineación, de verdad, es mi preferida. No, bueno, aquí no todavía, porque aquí está el baterista Daniel Carbonera, todavía no ha llegado Alex Holdsworth. Pero Daniel Carbonera, mis respetos. Y el gran Alex Staropoli, no serían los teclados, otro genio. De verdad que las piezas ahí, con el que comenzó todo, Luca Turilli, con Alex Staropoli. Bueno, nos vamos a ir con este bloquecito, Espada Esmeralda, y con Wisdom of the Kings, otra de mis canciones preferidas de este álbum. Pónganme ahí si les gustó o no. Ahí me recuerda como el intro de Kirby, los que juegan ahí. Díganme si no les recuerdo un poquito a unas zonas que tenía Kirby del Super Nintendo, creo yo. Tenía así un sonido similar, pero es que me encanta. Bueno, continuamos con Rhapsody. We'll be right back. Qué tremendas canciones esas dos, de verdad. Ahí la Ale me pone cuánto arte, y de verdad que cuánto arte tenía este, tiene mejor dicho este disco, que no pasa de moda, de verdad nunca va a pasar de moda, el Symphony of Enchanted Lands, una obra maestra. Híjole, ahí ando ahorita buscando el dibujo que les dije que había hecho con esta bichita de Rhapsody. Algo pandorecos los dibujitos. Ya se los voy a poner. Hoy sí creo que ya llegué aquí el coso donde tengo todos mis dibujos. Y les voy a mostrar otros. Que yo estaba embelesada en esa época con los temas épicos. Y más que todo eso era por Rhapsody. Y por el videojuego del 64. Que salió en el año 98. O sea, ahí estamos. En esas mismas épocas, Zelda, la ocarina del tiempo. O sea, yo estaba bien influenciado con esas dos cosas. Todo para mí era épico, épico, épico, épico. Y Rhapsody tiene mucho que ver en eso. Bueno, no voy a hablar ahorita mucho en este bloquecito, porque quiero ponerles esta, su primer baladita así muy bonita. A mí me gusta mucho Winds of Destiny. Baladita chula, de verdad, así, muy, muy épica, muy de reyes, nos trae a la mente. Y luego vamos a escuchar, híjole, el Symphony of Enchanted Lands, aunque sea larga, de verdad la vamos a oír, porque esta canción es otra obra maestra y vale la pena. Entonces, ya no hablo más, vámonos con el último bloque de este discazo del año 98, Symphony of Enchanted Lands. Still here, waiting, my cruel destiny. The tears soon covered the warrior's face, and Taros, the beloved dragon, spread his wings for the last time, happy to have found the freedom, at least in death. Fly, fly high, mighty Taros. Your name will always be remembered by the people of the Enchanted Lands, and your memory will march with us forever against the hordes of the Black Lord for the salvation of the Enchanted Lands. Goodbye, brother. Goodbye. Thank you. Thank you. Lo siento, amigos, tenía el micrófono encendido, no me había dado cuenta. Yo creo que toda la canción, por Dios, todo el Symphony of Enchanted Lands, una obra maestra que yo vi en el concierto. Muchos machines llorar, de verdad, cuando Fabio la cantó, porque nunca nos esperábamos que, o sea, todo el disco, el Symphony of Enchanted Lands, lo lanzaras así en vivo, todo, todito, todas las canciones, sin comerse ninguna. Y esa es una obra maestra, de verdad. Uf, mi respeto. Así que lo siento, hoy sí, ya me voy a fijar. No he encendido esta cosilla. Y bueno, llegamos ya al discazo, el tercer álbum de estudio, pleno año 2000, de verdad, comenzando ahí el nuevo milenio. Y pues es el tercer capítulo de la Emerald Sword Saga, esa espada esmeralda saga creada por Luca Turilli, ese genio. Sí, en el mismo estilo, solo que yo siento que es igual como el Señor de los Anillos, ¿no? Porque la comunidad del anillo es más así, no es tan belicosa, pues. Es más así, ¿cómo lo diría? Un ambiente más... Sí es épico, medieval y todo, pero no tiene esas batallas intensas como las que nos sumerge en este disco. El Dawn of Victory ya sería igual a las dos torres, que ya es un disco belicoso, se le siente lo guerrero, de verdad. O sea, es un estilo de verdad de batalla épica. Y un preámbulo de verdad para las películas del Señor de los Anillos, que ya se iban a estrenar el próximo año, el 2001. Pero no les voy a hablar mucho del Señor de los Anillos porque, bueno, les voy a dar un spoiler. Quiero sacar un programa dedicado a eso. A canciones que hablen acerca de el Señor de los Anillos, porque es otra cosa que me fascina. Desde que salió, me compré los libros, o sea, yo fanática total, de verdad. Yo soy muy épica, yo hubiera querido vivir de verdad en esa época. Y como les digo, esa era mi época. Rhapsody, la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo, este juegazo del 64, y El Señor de los Anillos. O sea, es mi época más feliz, de verdad, de la vida. Esa era. Cuando yo era una chicotilla ahí de 12 años, 13. Ay, no, qué gozo total, de verdad. Me encantaba esa época. Y pues sí, este Dawn of Victory ya tiene un nuevo integrante. Llega el señor Alex Holdsworth a la batería, siendo un trabajo excepcional. Y todavía continúa Alessandro Lota, Alex Caropoli, Luca Turilli, Fabio Leoni. Discazo, de verdad. Que, híjole, se luce esta canción, Dawn of Victory, el amanecer de Victoria, y también Holy Thunder Force. Y creo que no, nos vamos a quedar con, veamos, con Lux Triumphant, Dawn of Victory, y con The Village of Dwarves, la Villa de los Enanos, otra canción más. Hoy sí, voy a apagar el micrófono. At the court of King Chaos, only blood can write its own tragedy. Oh, But in this day, the red one rules in me. The dance of fire and wind, and the stories of other kings, how pleasing are they lost, now in the villains of thrones. All night long, we are valid in the ways you speak. We love, we all know our king. The dance of fire and wind, and the stories of other kings, how pleasing are they lost, now in the villains of thrones. Híjole, de verdad que dan ganas de tener un duelo de espadas, como dice mi amiga Alexandra Ramírez, al escuchar esas canciones. Y esta es Batalla en su máximo esplendor, Holy Thunder Force. Otro video que muchos de nosotros le dábamos duro, lo mirábamos, aunque de mala calidad, de verdad los teníamos esos videoclips, pero los mirábamos con tanto amor y admiración. De verdad, ellos salen allá afuera de un castillo, hay un todo muy épico, aunque sea con bajo presupuesto, pero, o sea, supieron captar ahí el sentimiento épico medieval a los que amamos todo este rollo. De verdad, nos fascinó el video y la canción. Híjole, es que escuchen eso. Wow. Ese coro, por Dios, de los mejores coros de verdad en la historia del metal, de Holy Thunder Force. Y la otra canción que vamos a escuchar de este disco, para dar cierre a este disco, que es que estos dos discos yo les quisiera poner completos, de verdad. El Symphony of Enchanted Lands y el Dawn of Victory son discazos, pero voy a quedarme con Dark Lord, Shadow Lord of the Black Mountain. Y aquí introducen este nuevo personaje, Dark Lord, que es el villano. Va a estar aquí en la saga de la Espada Esmeralda. Dark Lord, un villano terrible, un personaje súper importante en esta saga, como en la que le va a seguir a la Espada Esmeralda. O sea, un personaje de verdad digno de aparecer en una película al estilo El Señor de los Anillos, o de otro, o sea, una película medieval. Mis respetos para Luca Turilli, de verdad. Bueno, no les hablo más porque falta todavía mucho y yo mucho hablo, pero ni modo, es que es de mis bandas preferidas. Sí, mi banda preferida, digo yo. Rhapsody. Así que con esto vamos a cerrar Dawn Victory con Holy Thunder Force y Dark Lord, Shadow Lord of the Black Mountain. No se duerman porque todavía hay mucho. Y saludos a mi cuñado, el vikingo, hasta México, que ya está en sintonía de Metal Kingdom. We'll be right back. wisdom makes a master pose. Come to your ears and gallow in us, but your hands will soon roll. Just the blade of heroes, fury of the thunder, in my God and shield. So we fight against the wind for the glory of the kings who defeat our evil enemies. And we rally our love for the power and the glory in the name of God. Kings who defeat our evil enemies, and we rally our love for the power and the glory in the name of Holy God. So we fight against the wind for the glory of the kings who defeat our evil enemies, and we rally our love for the power and the glory in the name of Holy God. canciones, de verdad, detrás de una a la otra, que me recuerdan tanto mi niñez, juventud, mi adolescencia. Qué épocas tan maravillosas, de verdad. Y bueno, ahorita vamos a hacer un paréntesis chiquitín antes de irnos con el Rain of a Thousand Flames del 2001. Vamos a oír dos covers que les quedaron a la perfección. Uno es Guardians, de un cover de Halloween, que ya la conocemos esta canción, ¿no? Que la cantó Kai Hansen. Canción muy viejita, pero ellos, híjole, con los elementos ahí sinfónicos y todo esto de la orquesta, les quedó increíble, de verdad, este cover de Guardians, de mis covers preferidos del álbum The Keepers of Jericho, parte 1. Ahí venían grandes bandas como Metallium, Sonata Arctica, Sidonia, Morrissey, Labyrinth, Luca Turilli, también me encantaba el I'm Alive, que ellos la cantan, Vision Divine también, el Eagle Fly Free, que también la canta el señor Fabio Leone, la Secret Sphere, ¿qué más venía? Brainstorm, Dark Moon, me encantaba el cover de la canción Halloween, de Halloween. Así que nos vamos a ir con ese cover y otro que me encanta, que es el Power of Dysor, otra canción mega, mega épica. Uy, desde el inicio, ¿no? Esa marcha, como que van ya a la batalla. Uy, se pone la piel chinita. Uno se imagina de verdad una escena al Señor de los Anillos, cuando están todas, ¿no?, las filas. Híjole, todos los jinetes. Está ahí Aragorn liderando. Ay, Dios, qué tremendo. La batalla de Rohirrim, creo que así se dice. O sea, que eso me recuerda mucho. También a Conan, ¿no? Porque esta canción ya sabemos que es de Manowar. Y Manowar está muy influenciado por Conan y toda esa película de Conan el Bárbaro. También me fascina. Y aunque tenga esos efectos así chabelosos, como decimos, pero es una película también que de mis preferidas. Conan, pero el Bárbaro, la primerita con el Arnold. Buena, aunque no, la actuación de Arnold no es tan buena, ¿no? Pero la peli es buenísima y todos los amantes de lo épico le encanta. Entonces, este es un pequeño bonus tracks. Vienen dos, Guardians y Power of Dysor. Dos covers que les quedaron excelente a Rhapsody. Y vale la pena escucharlo. ¿Estás escuchando? Pues la antología sobre Rhapsody en Metal Kingdom. We'll be right back. Estábamos discutiendo con Rex que ese cover pues lo lanzan antes del gran desorden que se arma con el señor Joey DeMaio, ese señor conflictivo de Manowar. Ya lo conocemos, la personalidad que tiene, ¿no? Y pues se arma una gran batalla legal de verdad con la banda. Y aquí pone Rex que no podían realizar conciertos, no lanzaban discos. Los años negros definitivamente para Rhapsody. Hubo un gran relajo, pero él pone ahí, sí, fue por eso que le agregaron el Of Fire, Rhapsody of Fire, pero eso que no fue con una marca que ya estaba, no sé si era otra banda o qué ondas, que se llamaba Rhapsody, y la cosa que, bueno, ellos dijeron Of Fire, porque eso nos identifica, ¿no? Rhapsody de fuego suena aún mejor, y ya por eso le colocaron esto, ¿no? El Of Fire. Bueno, gracias Rex ahí por tu aporte. Eso es lo bonito, ¿no? De interactuar, como dice mi amigo Edgar Anaya, que hay que interactuar, no solo escuchar música por escuchar, sino que también dar los puntos de vista de cada persona, ¿no? Ya sea que de distintas partes del mundo, ¿no? Porque él allá en Estados Unidos, mi cuñado allá en México, Rex allá en El Salvador, yo acá en Guate, mi amiga Alexandra también en El Salvador. O sea, eso es lo bonito de interactuar. Así que gracias para todos los que están participando. Y bueno, ya no voy a hablar tanto, digo siempre. Ya no voy a, y mi Edwin, mi lingo Lara, todavía está despierto. Yo pensaba que ya estaba profundo allá en los sueños, en los brazos de Morfeo había caído. Pero no, ahí está. Así que un abrazote a mi lingo. Y también a mi amigo Lester, Alejandro, creo que ahí está también en sintonía. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, llegamos al Reign of a Thousand Flames. Vamos a oír el Elnor's Magic Valley, que es una canción muy, pero muy bonita. Es como, ¿cómo les diría? Es un extracto, ajá, de la canción tradicional irlandesa Collis Reel. Es un extracto, por eso es bien cortita. Solo que aquí le pusieron, hasta bailando estoy, por eso que sueno así. De verdad que al oír esto se contagia uno. Y me recuerda mucho a esa, al cumpleaños de Bilbo, esa escena. Cuando están todos los hobbits ahí reunidos, comiendo, bebiendo esa cerveza de raíz que se miraba muy rica. Yo quiero probar de verdad una cerveza así, pero servida en esos tarrotes enormes. Hasta quedar de verdad embriagado uno. Parar las patas, como decimos. Se miraba súper rica en esa escena, así que eso me recuerda. Y la otra, pues es la famosa, la que le da el título, Reign of a Thousand Flames, que es un disco muy bonito, con partes más, como les diría, progresivas, podemos decir, porque tiene canciones muy largas, como la que me encanta, The Queen of the Dark Horizon, pero no la voy a poder poner porque ya mucho hablé y todavía me falta el Power of Dragon Flame y el Symphony of Enchanted Lands parte 2. Así que ya no hablo, vámonos ya con estas dos canciones del Reign of a Thousand Flames. Ya llegamos al año 2001. Thank you. destiny of war. Qué canción más cañera, como dicen los españoles, de verdad. Rain of a Thousand Flames. Hay una anécdota que quería contar, que cuando vinieron, quiero ver, la primera vez aquí a El Salvador, yo creo que fue en el 2010, si no mal recuerdo. ¿Por qué? Sí, 2010. Y fuimos con Lingo. Y un amigo de Lingo dijo, nada, están en el hotel Sheraton, creo. Entonces, no, dijimos, vamos a ir más temprano, nos vamos a ir para el hotel, ahí a perseguirlo, porque yo le dije a Lingo, no, yo quiero una foto con Fabio, con Fabio. Que ese, mi amor, el Fabio Leoni. Y lo pude lograr, de verdad. Ahí estábamos en el bar del hotel, esperando ahí puros buitres, haciéndonos, no, que estábamos tomando cervecita. Porque el Lingo no toma, entonces yo me la tomaba, ¿no?, a su nombre. Y esperando que apareciera en algún momento Fabio. Y cabal, él fue el primero, híjole, en caer. Y ahí apareció Fabio, andaba ahí fumando, me recuerdo. Salió como a fumar ahí al lobby. Y ahí le cayó encima. Y ahí con un inglés ahí todo chueco, le dije, no, que si me podía tomar una foto con él. Oh, yeah, yeah, sure, me dice él. Y cuando ya lo tenía aquí a la par, le toqué ahí sus rizos, porque los rizos de Fabio es lo característico, ¿no?, de él. Súper sedoso, de verdad, sus rizos. O sea, una pasada que me da risa. Voy a decir, esta es loca, pero se las quería contar. Ya les voy a poner ahí en el grupo la foto que tengo ahí atesorada con mi Fabio Leoni y también con Alex Colesworth, con Alex Staropoli, con Dominic Larkin. El único que se me escapó fue Luca Turilli, por Dios. Y eso que yo me hacía llamar Beth Turilli, ese fue el único que se me escapó. No, nunca salió de su habitación hasta que ya casi iba a comenzar el concierto, pero fue virado, como decimos. Y sí, casi nadie se logró tomar foto con Luca Turilli, pero con Fabio sí, y ese era mi objetivo principal. Bueno, ahora sí, Power of the Dragon Flame, quinto álbum de esta. Fue en el 2002. Ajá, en 2002, siempre con Lean Music, con el productor excelente Sacha Poet, que es una pieza fundamental de la banda, que no lo habíamos mencionado este señorón, Sacha Poet, un gran bajista y un gran genio, de verdad, musical. Y es el quinto y último capítulo de la Espada Esmeralda, de esta saga, ¿no?, Emerald Sword Saga. Aquí ya experimentan con distintos, hasta un cambio en la voz de Fabio, en When Demons Awake, una voz más gutural que nunca la habíamos escuchado, también una balada preciosa, Lamento Heroico, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. En este bloque nos vamos a quedar con In Tenebris, que es el intro de Night Rider of Doom, una canción muy al estilo de Dawn of Victory, de esas que nos encantan. Y la otra que vamos a escuchar hoy sí, a solicitud de mi amigo Rex Metal Rock, quiero ver si me anda por aquí la canción. Sí, es The Pride of the Tyrant. Desde el inicio del programa me dijeron, quiero escuchar esta canción. Yo le dije, bueno, hasta que lleguemos al Power of the Dragonfly, la vamos a colocar. Y ahora sí, ya. Para mi amigo Rex Gutiérrez, o mejor conocido como Rex Metal Rock, ahí va esta canción, también buenísima, The Pride of the Tyrant. Así que ya llegamos a esta, al año 2002, con Power of the Dragon Flame. Todavía no se duerman, porque pues hay más musicón, nos falta todavía un discazo. Oh, steel from the chains of steel can only hold its toll. Sunshine is like in the ruins of the ancient town. The seven towers are screaming their pain so loud. We'll ride eagles, I fly free. From snowy mountains to crystal sea. Bonita esa canción. A solicitud de mi amigo Rex, Metal Rock, The Pride of the Tyrant. De verdad, de las mejores del disco, Power of the Dragon Flame. Ay, y ahora nos faltaba esta bella balada ahí para que todos lloremos a moco tendido. Oh, yo me acuerdo en esa época y me tengo que aprender la letra de esa canción. Ahí con un italiano chueco, con que el inglés es chueco, ahora el italiano. Pero uno la cantaba ahí. Una canción muy bonita. Ese tonito calmado de Fabio, de verdad. Muy, pero muy bonita esta canción. Así que tenía que sonar. Y ahí me ponen, si estabas ahí bien cipota en esa foto, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Ahí tenía 23, creo yo. estoy 22 o 23 años, amigo. Ya estoy veterana, ya estoy en mis 30. Así que, pero estamos ahí todavía pollones, creo yo. Todavía pollona. Pero sí, ahí estaba bicha, pues. En mis 20 y ahora ya en mis 30, ya en la decadencia, pero bueno, ahí son los recuerdos, de verdad. Me da risa de verdad la pregunta. Pero sí, ya estamos algo de la vieja escuela, si soy. Y bueno, Lamento Heroico va a ir con... Esta canción no la podía dejar tampoco. Escuchen ahí cuál es. Bonita de verdad desde su intro, March of the Swordmaster, que es también basado como en un cuento francés de cómo se basó en la baja danza La Magdalena de Pierre Attignant. Ah, yo no sé cómo se pronuncia, o sea, sin francés peor, o sea, el italiano todavía más o menos lo entiendo, no, pero francés nada que ver. Y un disco muy bonito de verdad también. Ese también lo fui a comprar. No me recuerdo si a CD Planet o a qué lugar. Pero también así original. Y abrirlo y ver su folletito. Qué sensación. De las mejores sensaciones en la vida, de verdad. Bueno, con estas dos canciones vamos a cerrar este capítulo. The Power of the Dragon Flame. Ay, la quinta. Sí, este ya es el último capítulo del Emerald Sword Saga. Ya solo nos falta el Symphony of Enchanted Lands parte 2. Así que todavía no se me duerman. Estamos llegando a la recta final de la antología de Rhapsody. Let coin fly. Ahí disfrutamos de March of the Sword Master. Tremenda canción. Y como les dije, ya estamos en la recta final. Ahora sí, porque pues ya llegamos al Symphony of Enchanted Lands 2, The Dark Secret. Un disco que dijimos, se sale un poquito, ¿no?, de lo que ya estábamos acostumbrados, más el antecesor, ¿no?, el Power of the Dragon Flame, que nos trajo muchas batallas. O sea, y esto ya era como más sinfónico, más relajado. Y es el último disco bajo el nombre de Rhapsody. Así que aquí vamos a dar cierre al programa, porque luego ya Rhapsody of Fire por los problemas legales. Un disco, como les dije, muy sinfónico, con muchos cantos así gregorianos, con un tremendo invitado especial, pero un mega, mega, mega invitado, señor Christopher Lee, que, híjole, qué actor, es así, un señor actor, Sir Christopher Lee. Es decir, él sí se merecía ese título de Sir como ningún otro. Híjole, con tremendas películas, ¿no? Fu Manchu, el Drácula, wow. Y la inigualable actuación, ¿no?, como Saruman en El Señor de los Anillos. O sea, la voz de este señor, sí, erizaba la piel, de verdad. Escucharlo, o sea, solo hablar a él, que dijera un diálogo, wow, deseo, qué poder, qué voz la que tiene este señorón. Y pues él da aquí, presta sus voces para, pues, realizar muchos diálogos, ¿no? El señor Christopher Lee, y también canta una bella, bella balada con Fabio Leone, y Leone hacía dueto, ¿no? The Magic of the Wizard's Dream. Pero esa, con esa vamos a cerrar, creo yo. En este bloque vamos a ir a escuchar Never Forgotten Heroes y Unholy Warcry, que es la que le sacaron el videoclip, que muchos lo vimos. Nos de, esto suena un poquito, un tantito distinto, pero está bien. Pero, o sea, como que para mí le faltaba más ese furor épico, de verdad, como nos tenía acostumbrados. Pero es un disco bonito, así más relax. Y se ganó mucho con este invitado especial, como les dije, el señor Christopher Lee. Señorón, que también participó con Manowar. O sea, al verlo ahí, súper elegante a él. Nadie se imaginaba que le encantaba el metal. Lástima, de veras, que ya no está este actorón. Pero llegó a como 93, 94 años, así que disfrutó al máximo. Y una figura, o sea, que pasa a la historia, de verdad. Mis respetos para Christopher Lee. Así que sigamos con este álbum del año 2004, Symphony of Enchanted Lands 2, The Dark Secret. Vamos a escuchar Never Forgotten Heroes y Unholy Warcry. Thank you. only one person could cross the dark lands surrounding Hargol and venture forth deep into the caves of Dar Kuno. His is a name the world will never forget. He is Dar. Para esta noche en donde brillaron de verdad los escudos, las espadas, muy al estilo del Señor de los Anillos, grandes épocas las que nos recuerda Rhapsody, pero así a secas Rhapsody. Tremendo disco, dimos repaso a Legendary Tales, a Symphony of Enchanted Lands, Double Victory, Reign of a Thousand Flames, Power of the Dragon Flame, y cerramos con Symphony of Enchanted Lands parte 2. Bueno, me olvidaba que comenzamos con sus inicios cuando eran casi, no, Thundercross ya no, eran siempre Rhapsody, pero con su demo Eternal Glory, con su primer vocalista, señor Cristiano. Ay, qué bonito esta balada, de verdad, con Christopher Lee, que se me olvidaba que también actuó en una película, Los Gremlins, que me gusta mucho. Ahí sale de ese doctor malvado que le hace atrocidades a mi querido Gizmo. También en Star Wars participó. También como Sherlock Holmes. ¿Qué más? Se me olvida. Híjole, tantas películas que él lanzó también. Ah, también estuvo en James Bond. Imagínense. Híjoles, es que hizo de todo un poquito, de verdad, este señorón. Y hay muchas versiones, ¿no?, de esta canción. Está su versión en, bueno, en inglés la vamos a escuchar, en italiano, en francés, en alemán, la versión solo de orquesta, así muy instrumental todo, solo los instrumentos, también solo la que canta Fabio Leoni, pero no, yo me quedo con esta voz, es que escuché. Qué bonito, de verdad, la voz poderosa de Saruman. Es que él sí, siempre va a ser Saruman para toda la vida, Christopher Lee. Cómo hace ese dueto increíble con Fabio Leoni, la voz de Fabio muy pulcra, así muy cristalina. Y él, ese poderío de voz, de las baladas más bonitas, de verdad, de la historia. The Magic of the Wizard's Dream. Así que por eso vale la pena este disco, por este señorón invitado y esta balada preciosa. Uy, no, se me eriza la piel, de verdad. Bonito, así que así quería cerrar esta noche con esta canción de las más preciosas de Rhapsody. Espero que hayan disfrutado. Saludos para todos. De verdad, muchísimas gracias por la fiel sintonía. Para mi amigo Edgar Amaya, que creo que todavía ahí está despierto, de los que ha escuchado el programa de principio a fin. Dice que estuvo buenísima la programación, así que muchísimas gracias, Edgar Amaya. Saludos hasta allá, hasta la USA. Javi Lerma también en México, que dice que le gustó también el programa, que fue una buena selección de temas. Así que gracias de verdad a toditos los que me escucharon. Alexandra, mi cuñado Vikingo, a mi Lingo Lara, a mi amigo Dani Cosas con su programa Latido del Metal, su blog, mejor dicho. Ahí pueden encontrar todos los episodios de Metal Kingdom. Él ahí se desvela en Argentina, porque allá ya es de madrugada, y él ahí hace el favor de grabar. Así que váyanse a su blog, latidosdelmetal.blogspot.com. Excelente. Gracias, Dani. Y pues a todos, a mi amigo Lester Alejandro, que ahí está en sintonía. Para Josué, para mi amigo Rex Metal Rock, que es también parte de aquí, de la familia de Más Música Menos Guerra. Gracias. Sé que es un gran seguidor de Rhapsody, así como yo, pues, que me encanta esta banda y tenía que hacer tarde o temprano este especial. Así que nos escuchamos el próximo sábado, siempre a las 8 de la noche. Ya veremos qué especial nos vamos a inventar para la siguiente semana. Y me despido, soy Beatriz Menéndez, transmitiendo desde acá, Tecpan, Guatemala, para el mundo. Gracias por la sintonía. Esto fue la antología de Rhapsody por Metal Kingdom. Oh.